lejos quisiera llegar. Cuando te puedo ver, escapas de mí, Margarita. Yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría si esperando estás por mí. A ti toda la vida, sueño que tú has sido mía. Algún día te encontraré. Hey, yeah. Con sentimiento frente a mí, muchachita. De repente en su mano sentí, a su casa yo entré y ahí entendí, Margarita, que tú siempre has sido mía, que eras tú mi compañía. La que nos une otra vez. En el Guato surgió confusión. Todo el mundo lloró y murió feliz Margarita.